in 1998 show. The Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strung by the strings. Hola gente, buenas noches. Jueves, 22 horas, 22.04 concretamente. Y a Radio del Queso de un Kilo. Cojones, jueves, 10 de la noche, a la Radio del Queso de un Kilo, ¿qué coño hay? Joder, pelle en Edonia. Y cómo no, presentando a Anedonia, el anedónico miserable. Hoy ya por fin hizo programa el maniego, que llevaba ya no sé cuántas semanas sin venir el maniego. Tenía que venir yo aquí, abrir la puerta, prender la luz. A mí no me paguen por hacer esas cosas. Hoy por lo visto en www.radioquesodunquilo.orgasmo no se nos siente. Por embargo, en el 107.3 de la frecuencia modulada siéntesenos como Dios. Porque parece que no hay nadie que nos pise. Joder, increíble. Después de tantos años pisándonos, no nos pisa nadie. Estamos aquí nosotros en el 107.3, la frecuencia modulada, y no hay nadie alrededor. O sea que en Tubio, igual sí que ya hay en Tubio y no llena más en algunos barrios. Oye, no sé, tendría que probar, ¿eh? Tendría que bajar por el Regañoso y ver si allí se escucha. Pero bueno, oye, pues cojonudo, cojonudo. Si se escucha por la analógica en el 107.3 de la FM, pues bien, ¿eh? Pues bien. Porque, hombre, lleva una pena que no se sienta en internet también. Porque ya sabéis que yo tengo muchos oyentes que son de casa al carayu, ¿eh? Y oye, pues prestaba a mí que lo escucharen. Pero bueno, no puede ser, pues no puede ser. Pero siempre yo os queda la archive.org, ¿eh? Para ver los programas. Pueden ir a la página web de la Cuca, de esta radio, pinchar en los enlaces de programas y pueden descargar los programas. ¿Sí? Pueden escuchar un programa de Anedonia, pueden escuchar un programa de Pistolero Maniego, o pueden escuchar un programa de Primavera Silenciosa. Del otro ya no digo nada, porque hay poquitinos más, pero pues, esos tres, vos, los que queráis, un piño de ellos, un ciento. Bueno, y aquí estamos, ¿eh? Ya que estaba despidiéndome del maniego, hombre, por eso dejé tanto tiempo estoy sin hablar y con la música esta de fondo y tal, nada más. Ahora ya entamo yo a contavos les mis cosas, ¿eh? Viste, si ha cambiado la música, me decís, hostia, ya empezaste a hablar. ¿A que me temí? Escuches esto, ya me temí, sabe Dios de qué cosa chunga a hablar este. Nah, voy a decir vos que vais a descansar de mí. La semana que viene, todavía no, ¿eh? La semana que viene, en principio, si no pasa nada, voy a estar aquí. Pero el mes que viene ya no. En principio. Y el siguiente tampoco. En principio también. En principio, para todo lo que queda daño, no voy a venir más que la semana que viene. A no ser que muera congelado. Y esta vez no llegue por el cambio climático, por el deshielo ese, del bloqueo de las termolinas, que congela Europa y tal. No. Eso no va a pasar así, na que dice Aznar que ya es mentira. Va a ser porque esos dos meses voy a pasarlos en un sitio que fai mucho frío. Sí, porque esos dos meses voy a estar para el sur del reino. Sí, sí, pero para las fronteras, ya para la Allende de lo que fue el glorioso reino de los Astures, para allí voy yo. Y hay que salirme un trabajín, hombre, yo que estoy siempre al paro y tal, y metiéndome con el trabajo, pues salimos un trabajín. Y yo que estoy siempre echando para contra la migración y tal, digo, va, yo no salgo de aquí ni natao ni nostis, pues coño, marcho. Pero que conste que marcho porque no marcho del reino, ¿eh? Hostia, no, yo, a ver, yo eso yo una cosa que dice la ya hay tiempo. Yo no voy más para allá donde llegara un rey de Asturias. Yo, donde llegó un rey de Asturias, yo puedo ir. Pero más para allá, uy, no, que igual un pego y allí o la de mi madre. Así es que voy a pasar dos mesinos en el sur de la actual provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Antiguo reino de Asturias, reino de los Astures. Y nada menos que noviembre y diciembre, por uno que no está fecho al frío. Coño, porque, a ver, hombre, porque lo de aquí no lleva frío, ¿qué queréis que os diga? Asturias comparado con aquello no fue frío. Yo acuérdame que la vez que más frío pasé fue en un pueblín de Castilla. Y esta vez voy a un pueblín de León, pues joder. Y no sé, pues digo yo que tendrá que ocurrirme algo para calecer, porque claro, habrá que calentar de alguna manera, no vos pared. ¿A vosotros ocurre vos de alguna manera de calecer? Porque yo lo he dicho, oye, que para el León fue mucho frío, ¿eh? Pompeo del León, el frío que puede hacer agua en invierno, ya la hostia. De ocurrirse vos de alguna manera de calecer, podéis mandar un email, y me lo contáis. Radio Cuca, Radio Queso de un Kilo, @gmail.com. Mandáis un email ahí, decísme, oye, pues puedes calecer así, na, o de la otra manera, o tal. Decísmelo, yo agradezco vos lo de verdad, O también, si queréis, podéis llamar por teléfono. Yo deixo vos, Y esta vez, como me interesa, yo voy con hielo. Metemos una antena, ¿no? Porque no sé. Se supone que es muy fácil, que tal, tienen aquí los botoninos, unas pegatinas, pon descolgar, no sé qué, tal, teléfono. Pero a mí no me sale. Pero ahora que si queréis, y el 985-2981-37. Oye, y el que sepa mi móvil, que no lo voy a decir per antena. Que no sé por qué, la verdad, porque a mí no, o sea, pues, yo creo que podría decir una antena y total, que en verdad no me iba ni a llamar nadie, y si me llamaba alguien va a meterse conmigo, pues soltamos tal, va, pues oye, y presto, o sea, a mí préstame que me llame, ¿no? Oye, pero que si de alguien que me conoce quiere saber el número, quiere mandarme un SMS de eso, yo doy solo también, ¿eh? Que me diga cómo se puede calentar. Yo necesito saber cómo calentar. A ver, hay unos, mira, hay unos de, no, no son de Castilla, son de Vitoria. Bueno, Vitoria, yo ya os dije que para mí es más Castilla que la hostia, ¿eh? Porque me cago en la mar. Yo estuve por allí, estoy más rondo, plano, que cojones, en Castilla. Bueno, el caso ya que allí fue mucho frío también, y entonces ellos falen de una manera para calentar. Yo no sé, pues yo una idea, ¿eh? A ver qué me cuenten. En Vitoria hace un frío que pela, hay hasta quien dice que parece Siberia. Para calentarse algunos paraos han metido fuego al obispao. Para calentar alguien va a quemar el ayuntamiento y la catedral. Con las nieves de enero. Hoy llevo un día muy vacilón. Hay una luna que parece un melón. Para calentar, vamos a montar la punk y reggae party para bailar. Apropiado para darse marcha y pescar bacalao. Party en las fiestas hay aguateque, donde se puede echar un cohete. Para calentar vamos a montar la punk y reggae party para quemar. Lo mejor, pa' que ya Lorenzo mande calor. Bueno, pues es una manera como cualquier otra de calentar, ¿no vos parez? Y si paso mucho frío, pues a lo mejor pues preguntaré si hay alguna catedral o de alguna oficina del INEM por allí, no sé. Pero para mi idea, que en el sitio por el que yo voy no va a haber nada de eso. No, porque yo marcho por un pueblín muy pequeñín, que no creo yo que haya... ¡Ojona! A ver, suena bien. Y que estaba el micro haciendo ruidos, ¿o? Y eso no puede ser. Bueno, pues lo que os decía, que voy a marchar yo en pleno invierno, cuando se fa de noche... A las 7 de la tarde, porque no sé si lo sabéis, pero este sábado cambia la hora. Fase, va a empezar a facerse de noche. No, que digo a las 7, igual a las 6, o la de mi madre, o antes. Va a facerse de noche ya, claro. Y yo marcho para allí. Allí voy a estar solo. No penséis que va de aquí conmigo, Porque, a ver, no sé, pues a lo mejor, pues si tenía mujer, pues a lo mejor la mujer venía conmigo. Pero no tengo. O si tuviera fíos, pues podría hacer alguno. Papa, voy contigo. Pero no tengo fíos. O sea, que conmigo no viene nadie. Voy por un pueblo en el que no conoce a nadie. Y además, bueno, pues en principio, si no hay nuevas noticias, voy por una pensión. O sea, que imagináis, pues voy a estar. Desde las 6 de la tarde y de noche, ya no se puede, porque si no podía ir a dar un paseo o algo. Aunque bueno, aparte de que ya es de noche, de que ya no hay luz, hay un frío allí de la hostia. ¿Cómo vas a ir a dar un paseo por ahí a calellar si hay un frío de la hostia? No, pues no sé. Cuando acabe de trabajar, pues no me queda otro que meterme en la mi habitación nunca de pensión. Que... Pues oye, una habitación, una pensión, pues tendrá una cama, no sé, tendrá, hombre, baño, me imagino que tendrá. Digo yo que, hostia, imagino que tendrá baño, porque si es río, hostia, pues en un baño de esos, que está un baño en el pasillo pa todas las habitaciones. Nah, pero eso ya no queda, eso ya no se lleva. Espero, porque si no me voy a arriesgar, porque vosotros, bueno, a lo que estábamos, pues tendrá una cama, tendrá una mesita. Y el baño. ¿Y yo qué fallo? Porque claro, a ver, yo aquí, los míos días aquí no ya que sea ninguna maravilla, la mi rutina y chorra y rutina, nunca mejor dicho del todo, porque no fallo nada. Pero bueno, paso unas cuantas horas, sentado delante de internet. Sí, porque yo tengo el vicio. A ver, yo que cago para la tecnología y que tanto digo aquí de la tecnología y tal, yo reconozco. Yo tengo un vicio de internet que bueno, que muerro. Que muerro y que mato yo por internet. ¡Ay, madre! Sí, a mí me gusta mi internet, la de Dios. He hecho una cantidad de horas delante de internet. ¿Qué voy a hacer yo 2 meses de seguido en sin internet? En sin internet. Ahí en sin nada que hacer. En sin sitio donde facelo. En sin conocidos a los que dar la vara. Ensignamos la vara a los oyentes. Voy a estar, pero Dios, esto va a ser espantoso. Voy a estar incomunicado de afecho, mientras 2 meses. Yo incomunicado, ay madre. Y estás muy lejos de la vida real. Sabor, dolor, masturbación, golpeado. corriendo con los riesgos. Vivir un código humano. Vives conectado, ser cuadriculado, ser desconcertado, incomunicado. Se encontrarán con sobredosis de información y escrito en la pantalla, eliminado. Vives conectado, ser cuadriculado, ser desconcertado, incomunicado. Aquí es donde la muerte es solo una palabra. Eliminado, eliminado, eliminado. ¿Eh? Incomunicado, ¿por qué? Pues porque marcho de aquí. Dos meses al sur del reino. A ese sitio donde llegaron los reyes y dijeron, hostia, pues aquí casi que no pasamos, ¿no? Porque total, para lo que hay. Que ahí está todo seco y por verano fue un color de la hostia, por el invierno un frío del copón, joder. Oye, casi que volvemos para allá, Pubia, ¿qué hacemos? ¿Dejamos ellos la capital a estos? Venga, sí, total, nosotros vamos para allá, para arriba. Y así no fue. Que dile la historia que fue de otra manera, que deja misa, ¿viste? Y fue así como digo yo, de cojones. Y vosotros diréis, ¿y cómo ya que salió este un trabajo que renta de ir para allá a Lantrones? Que no me renta, eso me lo comí por lo servido. Voy por esas cosas que dicen los guajes, que hay que ir para agarrar experiencia, para hacer currículum. Manda huevos que tenga que decir yo eso a los 32 años. Pero así no andamos, ¿eh? Oye, y es que de verdad, a ver, yo, si veis la fuella de la oferta de este trabajo, pues a mí salióme por conocido, por una amiga que hostia, agradezco el mogollón que me diera esto, porque oye, vamos a decir verdad, y una oportunidad muy buena, y una oportunidad, pero buena. Pero bueno, que si hubiera tenido que mandar yo la mi candidatura y tal, cojona, pues tú veías la oferta y tal, la experiencia formativa y tal. Digo, ay madre, yo hice cosas de esas, de clases y tal, pero fue ahí un montón de años ya de la hostia. Y te, eso como para no. Luego, pues, la experiencia en trabajo con colectivos sociales, tal. Dice, hostia, yo nunca hice yo cosas de trabajo social de esas. Luego, pues, conocimientos de informática acreditados. Digo, ay madre, yo de informática, hombre, pues sé, soy un usuario un poco avanzado y tal, de alguna cocina, de otros no, pero hostia, acreditados, no tengo acreditación ninguna. A ver, porque vamos a ser serios. Lo que estudies, lo que tengas estudiado, No vale para nada. No vale para nada. Es mentira eso, oye. A ver, eso de que estudies y entonces pases un montón de años estudiando y tal, y después vas a tener un buen trabajo. Es mentira. Yo, a ver, ¿a qué onda me ve yo? Yo estudio mucho, yo voy a ponerme aquí a airear, a ver, yo soy esto, yo soy lo otro y tal, pero voy a deciros nada más, mira, voy a deciros nada más que la titulación que tengo no se puede tener más que la que tengo yo. ¿Qué os parece? ¿Que no lo creéis? Es verdad, pueden tenerse más en número, pero más en nivel, de ahí para arriba ya no puede pasarse en este estado. ¿Sí? Así, sí, que es verdad, es verdad. Y colecciono títulos de técnico en cosas. ¡Ay, madre! Mira, este año llevo, a ver, 1, 2, 3, 4. Llevo 4 en un año. Y estaba ahora con el quinto, lo que pasa que, bueno, salió este trabajo, entonces dejarélo. Pero si no, ya era técnico en otra cosa más. ¡Hala! 5 técnicos aquí. ¿Y total para qué? Porque al final, eso de estudiar no vale para nada. No vale para trabajar, a lo mejor para aprender. No, perdón, que me confundí. Para aprender tampoco vale para nada, qué coyones. Estudiar no es para aprender, es para probar como mucho. ¿Y para trabajar? No es para trabajar. Estudiar no se estudia para trabajar. Eso que decían los nuestros padres de hay que estudiar una buena carrera para luego tener un buen trabajo. Y mentira. Sí, es mentira de todo. Porque, a ver, no sé, yo voy a poner, yo no sé vosotros si estudiasteis, si no estudiasteis, si trabajáis, si no trabajáis y tal. Pero bueno, oye, pues a lo mejor y un poco tópico, ¿no? Esto de tal. Pero los que a lo mejor aprendieron un oficio, fuera estudiando o no estudiando o practicando nomás, pues tú ves por ahí, coño, pues oye, va, que trabajen, ¿no? Que ganen perras, que de. Hombre, luego lo mejor gastenles en, qué sé yo, en el bar, en putes, en coches grandes. Yo no me meto en lo que gasta cada cual esos perros, cosas de. En hipoteques, también pueden gastarles en hipoteques, está muy de moda gastarles en hipoteques. Y después la gente a lo mejor que estudió, que si carreras, que si másteres, que si posgrados, que si la de mi madre. Hombre, pues están unos de que si yo soy auxiliar administrativo y tal, yo, oye, que no sirves, no sirve a nadie, pero yo para pagarme menos, bueno, anda. Otro te dice, pues yo estoy dependiente, otro te dice, pues yo vendo telefonucos piquiñucos, tal, está toda la gente jodida en ese y tal. Y oye, por embargo, los que estudiaron para técnico y tal, oye, pues está mejor. Yo acuérdome cuando yo estaba en la escuela. Los que llenamos burros, estos que les suspendían todos y tal. Oye, ahora encuentros por ahí y van todos bien vestidos, ropa caro, Y si falo con alguno y me cuenta el trabajo, va, pues un trabajo curioso y tal. Eso sí, siguen siendo igual de mangantes que lleven de aquella, Porque son de estos mongolones que igual lleven un reloj de oro, nada más para que se ellos vea y lleven una sudadera y igual lleve de armario o la de mi madre, qué sé yo, yo por decir algo. Y por embargo la gente con la que estudié la carrera, están bastante pillados, hombre, hay los que van pillando cacho, por algún lado, pero tampoco ninguna maravilla, no penséis, hombre, cosas que digo yo, joder, pues oye, sueldos que digo yo, hostia, pues yo con eso vivía como señor. Pero ves las medias estas que dan en el telediario y tal, y hostia, están bien yoñe, O acuérdome yo de cuando trabajé en la obra de peón, está claro, yo peón, nada más. Lo que ganaba ahí un oficial, me cago en la mar, hostia. Mira, nunca conozco yo a nadie que tenga carrera, por bueno que sea el trabajo, que gane lo que ganaba un oficial en la obra, Hombre, ya es verdad que hay una diferencia también, Ahora que está la cosa jodida, oye, pues a lo mejor el tener estudios val para algo. No sé qué pensáis vosotros, ¿valdrá o no valdrá? ¿En qué situación veis vosotros? ¿Val para dar algo estudiar o no val para nada? Bueno, oye, a mí valió me padría al guión a pasar frío. ¿Qué os parece? Bueno, digo, oye, pasa frío, que sé yo, igual me compa acá el chinero y digo, vos, ay madre, vaya como sudaba yo el guión. ¿Creéis? Para mí que no, Aprendiendo latín, cambiaste la sotana pa' volverte un rocín y no sacaste nada. 10 años de colegio y 10 en la universidad, 20 años de pendejo de la capital. Anedonia, an macedoné, negación más placer, usease negación del placer, incapacidad morbosa para sentir placer, eso ye la puñetera anedonia. Y aparte de eso, anedonia ye también un programa que se emite todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo. Si un queso de tres cuartos, no, un queso de un kilo, hostia. Y ya una radio que se escucha en el 107.3 de la frecuencia modulada. Si estás en Ubieu, si estás en los alrededores de Ubieu y si como esta noche no nos pisa nadie. Unos porque, como dice el pistolero maniego, mueren de éxito, y otros porque desaparecen, ni mejor que desaparezcan. Que no los queremos pa' nada aquí pisando. Van de guays ellos por la vida, ¿eh? Que guays somos, que somos una emisora muy guay. Y no, nun yesina, no, no. Porque si ponen muy guays ellos, no andaban pisando una emisora que lleva 25 años aquí, ¿eh? Luchando es contra todo y es contra todos. Que cualquiera de estos a lo mejor vienen del ayuntamiento a pisar el local. Que no me estoy exagerando ni hosties. Que no lleve por nada que digamos ni tal, lleve una puta mierda administrativa de esas, que el ayuntamiento está venga a mandarte cartas pidiendo que fegas esto, que fegas lo otro, que tal, que si no puede estar abierto, me cago en la leche. Claro, porque somos una radio libre, pero no somos una radio pirata, aunque no sé yo, valía más ser radio pirata, coyones, y si nos encontraban y venían a cerrarnos y tal, pues no sé, marchar por todo el yao y engañarlos, o Dios, qué sé yo. Bueno, de hecho, tengo yo miedo de volver para acá en Xinero y que te haga la radio cerrada, me cago en la mar, montó la de coller, ¿eh? Hostia. Porque claro, y Alantrones no me podré escucharla, porque allí para el sur del reino no se siente el 107.3 de la frecuencia modulada, no se siente. Y yo no voy a tener internet, no voy a tener ordenador, ni voy a tener internet, ni hosties. O sea, ya que... ajo y agua, ¿eh? En el www.radiocuca.org, ¿eh? En la radio, en radioquesoquilo.orgasmo, que también son la radio, pues tampoco lo voy a tener. O sea, ya que voy a pasar 2 meses ya no en sin hacer radio, sino en sin poder escuchar Radio Cucaracha. ¿Cómo hostia se pasan 2 meses sin escuchar Radio Cucaracha? Claro, pues vosotros es fácil porque te sé y yo soy ahí porque podéis escucharlo, ¿eh? Pero yo no voy a poder. Ay, Dios. De verdad, no quiero ni imaginarlo. Pero ¿qué puede tener la vida sin esto? Si... Dios. Que yo díselo muchas veces, pero que es verdad, hombre, que yo soy un anedónico de mierda. 6 días y 23 horas a la semana, que tengo yo esto nada más para animarme un poquillo, y voy a quedar también sin ello. Pero ya temporal nada más. Y voy a volver con más fuerzas que nunca y voy de vos a la vara, vais a alucinar cuando vos de a la vara, voy a contaros todo lo que hice por ahí, todo lo que me pasó, todo lo que tal, me cago en la mar. Sí, voy a hacer eso. ¿Qué cojones? Ala, vamos a poner un cancio con fuerza para pa celebrar que vamos a ser mala. Di que sí, vamos a ser mala. ¿Qué cojones? Vamos a ser mala. England belongs to me. Hold it up. Bueno, ¿qué? ¿Cómo os quedó el cuerpo? ¿Eh? ¿Cómo os quedó el cuerpo después de escuchar a los Cockes Parrer? Mola mucho los Cockes Parrer, ¿a que sí? Como todos los panguis, joder. Los panguis, la verdad, que fan unos cantarinos que presten la de Dios. Bueno, y acordábamos que vos contaba yo en antes de la canción de Cockes Parrer y en antes otra que puse en antes que tenía yo, que llevaba yo este año... A estas alturas, 4 títulos y medio. ¿Medio? Porque estoy que todo, bueno, con el que estoy ahora, pues no voy a acabarlo. Y vosotros diréis, me cago en la mar, pues hostia, cuatro títulos de técnico en un año, joder, la hostia. No, no, tranquilos, que digo yo que no llevo nada. ¿Queréis vosotros también tenerlos? Pues tenerlos cualquiera. Mirad, hay dos maneras de tenerlos. Mira, una y. Si estáis al paro como yo, apuntáisos a cursos de estos para paraos, cursos buenos, estos de técnico en tal, técnico en cual. A lo mejor piden vos que hay que tener FPS o que hay que tener carreras o la de mi madre, eso ya, oye, pues no sé, miréis a ver los que vos puedan valer por vosotros. Y nada, pues hacéis el curso y tal, y vosotros diréis, hostia, pero claro, un curso, yo que sé, pues uno de los que saqué yo este año. Prevención, técnico superior en prevención de riesgos laborales. Y vosotros, hostia, pues para eso habrá que estudiar la de mi madre y hacer unos exámenes de la hostia. ¡No, me no! ¿Qué va? Mira, voy a contar pues cómo formula esto. El INEM o la Consellería de Educación y tal, pues quieren hacer un curso, ¿no? Dos, fan la convocatoria. A ver. Quiero hacer este curso, pues con lo que estamos, lo de técnico superior de prevención de riesgos laborales. Pues quiero montar este curso. Vamos a poner la convocatoria y a hacer un concurso público para ver quién lo da, ¿eh? Que más barato fega la oferta de cómo se da y tal, pues dalo esos. Entonces, bueno, todos los academias venía el chollo, porque oye, por lo que estoy en chollo, gané mogollón de perros con el tema este de la formación. Y entonces de Maca, pues yo fuego lo importante, yo por esto y tal, y bueno, pues al final danilo a una. Pero claro, esa a la que lo dan, pues ponen yo una serie de condiciones, unas condiciones que van a hacer que pueda sacar unos puntos o no sacarlos. Si sacan muchos puntos, y es fácil que para el año siguiente lo vuelvan a dar un curso similar, y si saca pocos puntos, pues es fácil que no lo den más. ¿Cuál es uno de los criterios? El número de aprobados. El criterio ya que pues que si empiezan 15 el curso, pues lo acaben 15 y encima con dos, si aprueban los 15, joder, pues mejor. ¿Qué fan entonces en las academias estas? Coño, no, pues aprobar a todo el mundo. Sí, ¿qué pensáis? Que yo sé mucho de eso de prevención de riesgos. Hombre, sélo porque yo prestoso y tal, a mí gustaba el tema de prevención de riesgos y sélo. Pero también soy técnico en gestión de sistemas del medio ambiente. Aquí donde me escucháis, sí, y de eso sí que no tengo ni papa. No, pero ni papa de nada, ¿eh? Ahora mismo no sé exactamente lo que fae, lo que se dice, que esa figura. Y tengo yo un título todo guapo firmado por la consellera de educación de mi madre, que soy técnico en sistemas de gestión del medio ambiente. Lo único que sí me acuerdo es que lo de medio ambiente venía porque yo para ir a fábricas desde que empuerquen la de Dios y para que empuerquen un poquillo menos o para que haya que pagar o algo así, pero vamos, que no llegue de andar por entre las flores y los pasos y nada de eso, ¿eh? Pero bueno, que no sé más, que no sé mucho más, porque de verdad que estos cursos son una puta mierda, así como lo digo, son una mierda. Podéis decir vosotros, joder, pues mejor, que así tienes un montón de títulos. Coño, no, pero si no vale para nada. No vale para nada. A ver, ¿quién coño me va a contratar a mí de esto? O bueno, si me contraten, oye, pues hasta que se enteren de que no lo fego bien, pues oye, a lo mejor todavía hay un mesín. Oye, pues un mesín que cobro, porque de estas cosas cobrase bien. Entonces, oye, pues todavía hay un mesín hasta que dicen, pero si este rapaz no tiene puta idea. Y otro dice, hostia, pero si tiene el título. Es que título ni que hostia, si no tiene puta idea. Pero bueno, pues igual marcho yo para casa con 1.500 euros en bolso y yo con 1.500 euros tiro 3 meses tranquilamente, ¿eh? Siempre sí, claro que sí. Estas cosas que tiene la formación. Porque tú flipes con los cursos estos de formación, pero flipes en colores. Tanto a lo mejor apuntes. Ojo, Ya vos falé más veces de los apuntes estos, llenos de faltas de ortografía, Dios, mal redactados, una redacción que no se entiende. Que dices tú, mira, pero si aquí tenía que decir un yo qué sé, pues igual donde tenía que decir el predicado, otro sujeto, o fan frases sin sentido, porque de verdad que es la de mi madre, y es la de mi madre lo de los materiales estos que te dan, y bueno. Bueno, y es que eso cuando te dan apuntes, porque últimamente está de moda ponerte una presentación de esas en PowerPoint, que allí pues mientras están en la clase está bien, ¿no? Para seguir de guía o tal, pero que no lo siguen de guía, que lleve para leerlo. O sea, el tío que está allí formando, que se supone que sabe de esas cosas y tal, pues dedícase a leer lo mismo que te pones en transparencias. Hombre, no vamos a ser malos tampoco. Si de verdad saben del tema, entonces amplíen, pues dicen que, pues yo qué sé, pues la calidad, por ejemplo, pues un sistema de gestión de la calidad y esto y esto y esto, y a lo mejor quedes con la duda meca y esto otro no ye, y entonces él te dirá meca sí, eso también ye, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque no sé cuál, porque según este real decreto, según aquel, bueno, bien. Pero la pega ye que luego, cuando te entregan el material, entrégate esos mismos transparencias impresas. Coño, bueno, pero para eso, ¿dónde quedaron aquellos apuntes, aquellos textos, un texto de estos que empieza en un sitio y acaba por otro? No sé si me explico, joder. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo, una transparencia, ¿qué coñones? Porque muchas veces, claro, si tan, hombre, hay veces que lo he dicho, que lo que pues decía eso, el discurso que va a soltar el paisano, pues puesto allí. Entonces, bueno, pues tienes unas pequeñas nociones de lo que lleva, de lo que te falaron. Pero hay otras veces que no, que de verdad son un esquema, donde ponen unas palabras, unas frases sueltas para acordarse el de decir más cosas. Entonces, cuando los vuelves a leer un tiempo después, ¿esto qué quería decir? ¿Esto qué? Claro, porque de verdad que, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedaron los apuntes en condiciones, los temas, esto, tal? Y bueno, eso en cuanto a lo que te dan escrito, tal. Pero lo que te falan, bueno, lo que te falan, vamos a ver. Bueno, para empezar, el que fala curioso, el que fala un poco curioso, porque hay los que falen que no se os entiende nada, Y a lo mejor saben mucho, no digo yo que no, pero una cosa allí saber, y otra cosa allí saber decirlo a los demás, que los demás deprendan, saber enseñarlo. Eso no es tan fácil ya, y hay muchos que no saben, no saben. A lo mejor son unos grandísimos profesionales y saben de eso su trabajo, pero no saben contarlo, no saben transmitirlo, que se dice. Y muchas veces tienen discursos que no se entienden, Y bueno, y estoy diciendo que pueden saber mucho y no saben transmitirlo, pero hay veces que tampoco no saben. Y dicen cosas que, claro, cuando falan a lo mejor de alguna cosa que a ti sí, que tú conoces, meten unas patadas tremendas. Entonces entrate la duda, venga. Y entonces será que todo lo demás también ya sina. A lo mejor ya sina. Ya sina que no sé. Igual ya que no saben de nada. Porque dicen cosas como, mira, voy ponemos algunos ejemplos que yo, con todos estos títulos de técnico que fui sacando este año, todo el mogollón de cursos son los que fui, pues saco unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, acuérdome de uno que, falándonos de cámaras de las cortes españoles, decía, pues bueno, hay dos cámaras, el Congreso y el Senado. El Congreso ya es más importante que el Senado. Entonces el Congreso ya es la cámara alta y el Senado ya es la baja. Bueno, pues esta cosa, la verdad, no tiene importancia ninguna. Pero paedme a mí que ya al revés. Paedme, igual estoy confundido, pero paedme a mí que la alta y el Senado. Pero bueno, el decir el Senado ya era la baja. Oye, qué sé yo. Y luego yo qué sé, pues dicen más cosas. Mira, por ejemplo, fue poco, dieron a mí otra vez un cacho, un tema de medio ambiente. Y bueno, la rapaza que vino a hablarnos de medio ambiente, pues dijo que eso del cambio climático, que ya era una teoría que tienen algunos, que igual ya era verdad, pero igual ya era mentira. No sé, yo creo que, bueno, no sé, porque ahora, yo para mí ya era una barbaridad, pero venga, dice Aznar también, Dijera los Rajoy ya en antes y ahora dicen al NAR también, qué sé yo, pues oye, pues, dicenlo ellos, dicen lo gente importante, qué sé yo, pues a lo mejor y verdad que yo una teoría nada más. Yo una teoría nada más. Dito que está la rapaza que dijo eso, también dijo que las minas de oro que eran muy buenas, muy seguras y tal, y que eso de Río Narcea Holmes, que lo bien que cerraron y que Dios, que qué bueno y era eso y qué guay era. Y que la balsa esa con el uranio, la de mi madre, que ella es muy segura, muy segura. Y que además, sábese que ella es muy segura, porque dice, no sé, ella, mira, si nada más una gota de lo que hay en esa balsa, filtra para el río, mueren todos los peces, hasta de ahí a la desembocadura de eso tu barco. Jajo, la mar. O sea, estás diciéndonos que ella es seguro, y está eso ahí, que si sale una gota nada más, muere todo. Hombre, no, es otro barco, no cojones, San Esteban de Bocamar, pero bueno, eso, que muere todo, hombre, por favor. Bueno, y ya no digamos una cosa que yo llevo la muy mal. A ver, hay un, ¿sabéis esto de los latinajos? Que soltar de vez en cuando una frase, un dicho en latín. Que quedes muy bien, quedes como Dios. Fales en latín y oye, joder, pues pareces una persona importante. Pero hay que saber, joder, decirlo bien, porque si no queda mal, vas más un decirlo, ¿eh? Por ejemplo, hay un latinajo que os gusta mucho a los profes, que decir eso de ad hoc. Coño, pues vale, ad hoc. Hecho, por ejemplo, una cosa fecha a propósito para tal cosa, una herramienta fecha a propósito para tal, y una herramienta fecha ad hoc, pero ad hoc, no ad hoc. Lo siento, a mí eso pone malo. ¿Qué queréis? Hostia, y trapito si floto y llegó la hora, me cago en la mar. Y yo que tenía aquí que poner más cosas. ¡Wow! Está el Tyler Durden metiéndome prisa. Oye, pues nada, pues oye, acabamos ya. No sé qué iba yo a contaros aquí para acabar. Ah, bueno, que sí, que es verdad, que marcho, que voy a estar fuera no sé cuánto tiempo. Pero la semana que viene todavía estoy aquí. Y la semana que viene faigo programa todavía. Y lo que me quedó en el tintero esta semana que no dije, pues ya lo contaré para la semana que viene. La semana que viene voy a daros una chapa tremenda, porque tengo que daros chapa que vos dure para los dos meses siguientes. Sí, ala, que quiero que todos estéis aquí, Facéis el favor de estar aquí la semana que viene na Radio Cucaracha, a las 10 de la noche, para escuchar al anedónico miserable con el último anedonia del 2008, porque luego yo en un batar hasta el 2009. Que sea verdad, Venga, hasta la semana que viene.